Buen día, Pepe. Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Sí, mañana vamos a estar con una acompañando la movida, la movilización que se va a hacer a nivel nacional también. Vamos a estar del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que agrupa a más de 10 medios comunitarios de la provincia. En este reclamo, en este repudio al ENACON, particularmente nosotros lo vamos a hacer acá en la delegación de la provincia de Mendoza, en conjunto con otras organizaciones sociales, políticas que nos van a acompañar en este reclamo, ¿no? Claramente tiene que ver con un reclamo del pago de la deuda de los fondos de fomento, de los FOMECA, tiene que ver con que se abran los concursos, tiene que ver con nuestra legalidad, ¿no?, que ha quedado estancada, tiene que ver con decir basta a la mentira, al cinismo, ¿no? Han habido reuniones, conversaciones, se ha prometido de hace 9 meses, más de 9 meses que venimos esperando, conversando, y se nos sigue mintiendo, ¿no? Más allá de eso, todos sabemos que nuestros medios son medios comunitarios, populares, y cómo impacta esto, ¿no? Cómo impacta el que nos financien, el que nos ahoguen financieramente, algo que se ha conseguido durante muchísimos años de lucha de los distintos medios comunitarios, se ha conseguido que sean tenidos contemplado en la ley de servicios de comunicación audiovisual, este fondo de fomento que fue concursado, que fue ganado por muchos medios comunitarios, con todo lo que eso implica, con la legalidad que hay que tener, con la legitimidad que hay que tener, y bueno, hoy nos dicen mentira, mentira y tras mentira. Así que esto impacta directamente en nuestra comunidad, en las organizaciones sociales, que nuestros medios en estos tiempos, más en estos tiempos donde no hay lugares, se cierran lugares de expresión, de comunicación, muchos hablan del cerco mediático, de esta cuestión, bueno, tiene que ver con eso, con que las organizaciones sociales, con que los trabajadores, los educadores puedan encontrar un espacio para hacer comunicación, construir comunicación, no solamente salir un par de minutos en un noticiero, en alguna noticia, sino que puedan desarrollar sus programas, que puedan desarrollar sus proyectos comunicacionales. La verdad que impacta directamente en eso. Y otra cosa también fundamental, nuestros medios han podido crecer en su producción de contenido, en su calidad, y en generar, nos falta todavía, pero en generar algún tipo de trabajo genuino para muchos de nuestros compañeros y compañeras que se ha transformado en nuestros medios una fuente de trabajo más. Bueno, eso está completamente en peligro, está todo en peligro porque nuestros medios comunitarios están en peligro. Así que, bueno, mañana ahí nos movilizamos al ENACON Mendoza a partir de las 10 de la mañana con Scratch, radio abierta y transmisión en vivo. Le mandamos un fuerte abrazo y, bueno, vamos a estar obviamente también acompañando la movida que se haga en el resto del país.